se hace propósitos. Año nuevo, propósitos nuevos. No sé, los alemanes les gusta mucho y quizás les voy a dar algunos que ustedes también han tenido en mente cuando comenzó el año. Quizás uno de ellos fue hacer más ejercicio en este año. Ah, voy a hacer más ejercicio, sí, creo que tengo que moverme más. Quizás dice, voy a aprender algo nuevo. Eso es una cosa que yo me hice el año pasado. Quería aprender más inglés, sobre todo hablarlo, porque entiendo bastante, pero hablarlo no tanto. No les digo si se cumplió o no se cumplió. Quizás ustedes se dijeron, voy a perder peso, voy a hacer dieta, y comenzaron quizás ya a buscar las recetas en internet, comeré más saludable, saldré de las deudas, ahorraré más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, tantos propósitos que a veces uno se pone, y los propósitos en sí no son malos, lo malo es no cumplirlos. Muchas veces llegamos a quizás la conclusión, mientras va pasando el año, este dicho no sé si lo conocen, que el oro viejo no aprende a hablar, porque nos hacemos propósitos y cuando no los cumplimos, ahí decimos, ah, no, ya no soy capaz. Y nos escondemos quizás detrás del pretexto, así nací y así moriré. Lo que no aprendí de joven, no voy a aprenderlo de viejo. Pero en contra de esta posición pesimista y acomodada, el cristianismo cree otra cosa, que sí podemos cambiar, y que hay un incentivo para que cambiemos. Incluso es más, Jesús dice que nos da una vida nueva, y no es para que nos quedemos con esa vida nueva, sino para que la disfrutemos, para que aprendamos a vivirla. Y Él no nos deja solos en esta lucha de la fe, sino que nos da varias indicaciones para que podamos vivirlas exitosamente. Yo me gustaría ver con ustedes un texto que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 1 al 11. No lo voy a proyectar, así que si tienen su Biblia, búsquenlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 1 al 11. Allí vamos a encontrar 8 regalos divinos que con mucha certeza cambiarán tu vida si aprendes a usarlos y aplicarlos. Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 1 al 11. Segunda de Pedro está casi ya al final de la Biblia. Y dice lo siguiente. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí la palabra de Dios. Me parece muy interesante cómo se introducen estos versículos, porque aquí se presenta la persona que nos está escribiendo, Simón Pedro. Y me gusta mucho que los judíos le daban un nombre con significado a sus hijos. Ayer nos visitaba una muchacha por primera vez en los juveniles y se presentó. Y también sus papás le dieron un nombre con significado a ella. No me acuerdo del nombre porque era bien difícil, pero el significado sí. Se llamaba Regalo de Dios. Hermoso nombre. Y Simón Pedro tiene también un significado y no me olvido de él, porque es muy irónico en realidad su nombre. Por un lado él se llama Simón, que significa algo como cambiante, inestable, y por otro lado se llama Pedro, que tiene que ver con la seguridad, con la firmeza, como una piedra, con P pequeña. Y para ser sinceros, muchas veces este hombre, Simón, no se comportó tan firmemente. Los que conocemos a Pedro sabemos que era un hombre rudo, que como pescador sabía ir al lago, sabía sacar pescados, que era impulsivo, pero si les soy sinceros, les voy a decir un secreto. Si yo tuviera algo que me está apretando en el corazón, quizás yo no hubiera ido a Simón a decirle, Simón, dame un consejo. Porque Simón sabía pescar, pero quién sabe si Simón sabía aconsejar. Pero este Simón Pedro que ahora se está dirigiendo a nosotros no es el mismo. Ahora, en sus años de vejez, se comporta más como Pedro. Ya no es Simón. Quizás todavía tiene un poco de Simón, pero ha ido siendo transformado. Y me gustaría preguntarles a ustedes, si ustedes supieran que se van a morir pronto, ¿cuáles serían sus últimas palabras que dejarían como legado a la próxima generación, a sus hijos o a los que le escuchan? ¿Qué les dirían? Veo caras así que se preguntan. Seguramente ustedes no están pensando en morirse y por eso es difícil ahora imaginarse qué les dejarían. Pero Simón Pedro, en este momento que está escribiendo esto, está al borde de la muerte. Él mismo lo dice en el versículo 14, que está por dejar el cuerpo. Por eso las palabras que él va a dirigir a nosotros ganan mayor importancia. Quizás deberíamos escuchar los consejos que Pedro tiene que decirnos. Vamos a ver el primer consejo que encontramos ahí mismo en el versículo 1. Dice, Simón Pedro, y aquí dice, ¿a quién se está dirigiendo? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí comienza todo. El primer consejo de Pedro es, ustedes han alcanzado una fe, así como yo también la alcancé un día. Una fe que transforma vidas, una fe que nos cambia. Cantábamos, gracias Señor, gracias, gracias mi Señor, ¿por qué? Porque en la cruz diste tu vida por mí. Ahí comienza la vida de cada cristiano. Ahí comienza la vida de cada ser humano. Algunos dicen, y la psicología dice, que el hombre necesita certidumbre. Tiene que tener el control. Él busca tener todo bajo sus regulado, que nada se le escape de su mano. Y en esa búsqueda, muchos comienzan a decir, para vivir una vida plena y para sentirme completo, voy a comenzar a tratar de crear un mundo con valores a mi manera. Algunos dicen, yo creo que ser vegetariano es la solución de la vida. Eso me va a dar a mí larga vida. Si como verduras todos los días, si tomo agua, no tomo Coca-Cola, si no tomo Fanta, si me cuido, eso es lo que me va a dar a mí larga vida. Otros dicen, hay que comer carne porque si uno no come carne, le falta hierro. Y así sucesivamente, cada uno va creando valores en su vida en los que comienza a creer. Y yo creo que el ser humano sin fe no existe. Porque aún el ateo, aunque dice no creer, cree que no existe Dios. También tiene una creencia. He hablado con muchas personas que me dicen, mi lema es vivir y dejar vivir. Mientras no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Todo bien, también esto es una creencia. El ser humano sin la creencia no existe porque busca que aferrarse. Pero la cuestión es, ¿qué pasa cuando en lo que yo creo se derrumba? ¿Qué pasa cuando me encuentro ante una situación que lo que yo creo ya no me sirve? ¿Qué pasa entonces? Llega la depresión y la frustración. Quizás así como el Fausto de Goethe, que en su libro él escribió, en mi interior sigue abierto el pozo cada vez más profundo de la insatisfacción y el desasosiego. Este Fausto de Goethe era un médico obsesionado por el supremo conocimiento, pero al no lograrlo, se siente frustrado y exclama esto, en mi interior sigue un pozo cada vez más profundo de la insatisfacción y el desasosiego. La fe de que Pedro está hablando aquí es una fe que tiene tres características y es una fe que le da sentido a la vida. La primera característica que vemos ahí es que es una fe preciosa. Y yo no sé qué significa preciosa para usted. Los colombianos les gusta decirle mucho a los bebés, ¡ay, qué precioso, ay, tan lindo! Pero seguramente no se refiere a esto, porque significa algo que tiene valor, que tiene un valor incomparable, tiene un precio incomparable, tiene el precio de la sangre de Jesucristo en mi vida. Tiene un precio incomparable, un precio que cambia tu vida. Es tan precioso que aquellos que la hemos encontrado podemos cantar de corazón, gracias Señor, gracias porque has cambiado mi vida. Porque aquí comenzó mi vida, porque he intentado y he buscado y he estado con un hueco en el corazón como el de Fausto, que lastimosamente le vendió el alma al diablo, pero nunca encontró la satisfacción de una fe preciosa, tan preciosa que debería de llenarnos de alegría y cantar, esto es lo que llena mi vida. Lo segundo es que vemos que es un regalo, es una fe encontrada por gracia. Es una fe que Dios nos regala. Él te dice, acá la tengo, cree en mí. Es lo único. Aquí estoy, cree en mí. ¿Qué más quieres estar buscando? ¿Por qué sigues luchando por ti mismo? Aquí estoy. Aquí estoy, cree en mí. Te la regalo. No tienes que pagar nada. Y los que la hemos encontrado podemos testificar cuán valiosa es esa gracia. Que vemos que acá Pedro dice que desea que esa gracia sea multiplicada, que sigamos creciendo en esa gracia, que disfrutemos cada vez más de esa gracia. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios, aún la fe que Él nos ha dado. Y lo tercero que vemos de esta fe es que es una fe que trae paz al corazón. Es una fe que por mucho que nosotros hayamos estado frustrados, trae paz al corazón. ¿Qué de ti, mi amigo? Quizás estás buscando, anhelando, caído, sin saber más a dónde acudir. Ahí está Jesús diciendo, yo lo he hecho todo. Lo único que tienes que hacer es seguirme. Si no lo conoces, quizás hoy es el momento que comiences con este primer paso, decir, creo en ti y te aseguro que tu vida cambiará. Te lo aseguro porque lo ha hecho en mí, lo hizo en Pedro, que cuando lo vio le dijo, tú eres Simón, pero de ahora en adelante vas a ser Pedro, porque esta es la visión que yo tengo para ti. Te quiero cambiar, te quiero transformar, he venido a salvarte, pero no te quiero dejar como estás. Esta fe va creciendo entre más conocemos a Jesucristo. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasó, yo me casé por fe. Conocía a Sandy, sabía que tenía muchas cosas, que era la mujer que yo quería. Pero había muchas cosas que todavía no ha vivido. No había convivido con ella, porque así se hace entre los cristianos. Así que no la conocía cómo era levantarse. Ella no me conocía a mí, yo creo que ella también se casó por fe, porque tampoco conocía mi carácter cuando quizás me pongo enojado porque algo no va. Pero más sin embargo, entre más fui conociendo a Santi y entre más la conozco, más puedo decir, es la ayuda idónea que Dios me ha regalado. Gloria a Dios. Y así es con Jesucristo también. Entre más le conocemos por fe, entre más nos acercamos, más sabemos, Jesús, tú no me dejas solo. Jesús, tú estás conmigo. Te conozco, tú eres Jesús. Tú, así como llegó Pedro a declarar, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, lo sé. Estoy convencido porque he pasado tiempo contigo, porque te he visto, porque haces milagros, porque lo he visto en carne propia y porque he hallado esa fe preciosa que muchos han hallado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestra vida es conocerle a Él. Entre más conozcamos a Jesucristo, más gracia sobre nuestra vida, más paz sobre nuestra vida, más tranquilidad, porque sabemos que ni la vida ni la muerte podrá separarnos de Él. Porque sabemos que no habrá nada, nada que pueda derrumbar su amor por nosotros. Y así prosigue Pedro en los versículos 3 y 4, diciéndonos, alentándonos, animándonos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya había resaltado que la fe en Jesucristo es un comienzo y que Jesús no nos quiere dejar ahí. Y acá se habla de esas promesas grandiosas, esas promesas preciosas que todavía están adelante y por alcanzar. Así que nosotros ponemos nuestra mirada en Jesucristo y comenzamos a dejar todos esos malos hábitos atrás. Ya no los miramos a ellos, sino que los miramos a Él. Acá incluso dice que habiendo huido, así este cuadro es como un correr. Salgo corriendo y me voy. Me doy cuenta de esto tan sucio y tan feo que soy y ya no quiero seguir así. Salgo corriendo y voy a los brazos de Jesús y me extiendo hacia Él, porque ya no quiero esta cochinada que era antes. Porque hay cosas mucho mejor por descubrir, mucho más grandes, mucho más preciosas. Y aquí les voy a presentar las siguientes 7 compañeras de la fe, que no te puedes perder por nada del mundo para obtener plenitud de vida. Siguen los versículos del 5 al 7 diciendo, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es como si Pedro nos estuviera diciendo, ok, creíste en Jesucristo, bien, muy bien, has hecho muy bien, pero ahora es tiempo de remangarse las mangas y seguir hacia adelante, de ponerse las pilas, de esforzarse, añadir a eso que has logrado algo más. La fe es la base, pero queda mucho más por descubrir. San Agustín una vez dijo, debes vaciarte de aquellas cosas con las que estás lleno, para que puedas ser llenado de aquello de los que estás vacío. Es decir, deja eso atrás y ve por lo que todavía está por descubrir. Y es que el ser humano por fábrica viene con muchos defectos. Está el autoritarismo, porque la gente quiere imponerse y muchas veces queremos imponer nuestros deseos a la fuerza. Está la envidia. ¿Por qué? Porque por naturaleza no nos gusta que a otros les vaya bien. Y cuando a otros le va bien, dice, pero a ese ¿por qué le va bien y a mí no? Si yo me he esforzado tanto. Por naturaleza somos avaros, queremos más. Más comida, más dinero, más éxito. Por naturaleza somos agresivos, porque cuando nos sacan la piedra, como dicen en Colombia, nos ponemos enojados. Por naturaleza somos rencorosos. Ah, es que el hermanito me miró feo. Y no sé qué estaría pensando, pero yo lo vi ahí hablando con la otra persona y seguramente estaba chismoseando de mí. De seguro, es que yo vi la cara, yo le vi los ojos. Y nos llenamos de rencor y nunca hablamos con la persona, porque por naturaleza somos rencorosos. ¿Qué acerca de la egolatría? Nos gusta los selfies. Y nos gusta que le den me gusta a los selfies. ¿Por qué? Porque en nuestro interior, y esto dice la psicología también, que en nuestro interior hay una necesidad de hallar significado. Y en esa búsqueda el hombre puede intentar ganarlo todo obteniendo millones de dólares, coleccionando títulos académicos, entrado a casas donde he visto que las mamás muy orgullosas de sus hijos tenían así toda una pared llena de títulos de sus hijos. Doctorado, tantas, sin número de cosas. Pero más sin embargo, ¿eso te hace mejor? ¿Eso te hace más que otra persona? No son malos los títulos, pero muchas veces los títulos llegan a hacernos sentir mejor que otros. Ah, pero es que ¿qué es? ¿Qué ha logrado en la vida? Porque en búsquedas de significado buscamos maestrías, doctorados, o entre más seguidores tengamos en Twitter o en Instagram, más importantes somos. Es que tengo 1,000,000 de seguidores. Se me hincha el pecho. Y queremos llegar a ser una persona VIP. Que me extiendan el tapiz rojo cuando pase. Porque es que tengo 1,000 seguidores. ¿Cómo se les ocurre decirle a mí que todo el mundo me sigue y todo el mundo me alaba por lo que digo en Twitter y en Facebook? ¿Cómo se les ocurre decirme a mí, soy más importante que cualquier otra persona allí en África, que quizás ni tiene Twitter ni Facebook? Mas sin embargo, Jesús le da un significado a tu vida que nadie ni nada te lo puede dar. Jesús hace de ti un VIP, una persona tan importante que está dispuesto a morir por ti. Y a decir, eres importante para mí, me eres tan importante que he dejado mi trono, he bajado a la tierra, he muerto por ti, porque me eres importante. Y no necesitas de nada. Yo sé, y si tú lo quieres saber, eres importante, muerto por ti. ¿Quién daría la vida por otro? Y mucho más por quien que no se lo merece. Por eso, Pedro dice aquí, para hallar satisfacción, cree en él. Pero además de eso, añade a esa fe virtud, que quiere decir excelencia moral y bondad de carácter, fortaleza moral y coraje moral. Así que si has creído y estás creciendo en el conocimiento de Jesús, aprende a ser un verdadero hombre y verdadera mujer y a pararte firme y a decir, creo en esto. Fue muy hermoso lo que hicimos la semana pasada porque estaban confesando y decían, yo creo en esto. Y es bonito decirlo acá, pero quizás cuando vayamos afuera no vamos a hallar aplausos. Dice, ¿tú crees en eso? ¿Pero estás loco? ¿Cómo vas a creer en un Jesús? Yo no creo en eso. La virtud es esto, es poder pararnos y estar dispuestos a luchar por nuestros valores. A decir, esto es lo que creo y nada más. Creo en la vida y no creo en el aborto. Creo en esto, porque Dios lo hizo así. Por eso Él dice, no se queden acá. Si ustedes añaden a su fe virtud, van a seguir creciendo. Compórtate conforme a la fe que confiesas. Añade a tu fe virtud. A esa virtud añade conocimiento, que significa saber qué hacer en cada situación y cómo hacerlo. Es darse cuenta de las tentaciones de la vida y saber qué hacer con ellas. Porque entre más conocemos a Jesús, más sabemos también qué es lo que le gusta a Él y qué es lo que no le gusta. Más podemos discernir entre el bien y el mal y decir, oye, aquí esto no me voy a meter. Sería muy ilógico, imagínense, que ustedes van a su trabajo y saben que hay una obra de trabajo ahí. Una vez iban por ahí, estaba de noche porque se levantaron muy temprano, no habían visto que había un hueco y se cayeron en ese hueco. Se levantaron, se limpiaron, fueron al trabajo. Al otro día, sería ilógico si al otro día usted pasa por el mismo hueco y se vuelve a caer en el mismo hueco. Y al tercer día pasa y se vuelve a caer por el mismo hueco. Eso sería ilógico. Pero más sin embargo es lo que nos pasa. Porque muchas veces en el intento de querer cambiar, caemos en las mismas piedras que nos hemos puesto antes. Por eso Él dice, añadan a su virtud conocimiento. El conocimiento los hace inteligentes. A saber prevenir y decir, acá ya me caí. No quiero volver a caerme acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Jesús, dame la mano para pasar por un ladito. ¿Por qué? Porque conozco cómo es Jesús. Y conozco lo que es y lo que le agrada a Él. A ese conocimiento, añádele dominio propio, que significa autocontrol, el dominio del deseo, del apetito y de la pasión. La última vez hablaba con los jóvenes y justamente hablaba de esto, de pasiones, de apetito. No sé si ustedes han estado comiendo un plato bien rico y en ese momento su barriga y su mente le dice, ¡ay, qué rico en este momento comerme otra cosa! Es el deseo de querer más, de disfrutar otra cosa, porque está en nuestro corazón. El deseo de disfrutar, de conocer, de vivir, de vivir la vida loca, la pasión. Pero acá dice, si eres inteligente, has adquirido conocimiento, entonces llega a ser fuerte y controlado también. Llega a ponerte firme. Aplica lo que acabas de aprender por medio del conocimiento para pararte y no volver a caer en el mismo hueco. A ese dominio propio, añádele paciencia. Y no es la paciencia de aguantarnos el uno al otro. Quizás también. Pero acá se refiere a una paciencia que es constante, que persevera, que es activa. No es cruzar los brazos y decir, bueno, ahora que venga lo que venga. Loro viejo no aprende a hablar. No, es decir, sigo adelante con paciencia, esperando que Dios siga transformándome. Resisto, sé esperar. Hay un dicho que dice, el que espera, desespera. Pero los que esperan en Dios, hallan nuevas alas, hallan nuevas fuerzas. Se levantan, tienen paciencia porque saben que hay un fin mejor. Dice Santiago 1:2-4, discúlpenme. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El cristiano no puede ser conformista. El cristiano tiene que decir, quiero cambiar y quiero que Dios me siga transformando. Voy a tener la paciencia en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Voy a seguir creyendo, venga lo que venga, porque Dios me está perfeccionando. A esa paciencia, añádele piedad, que se refiere a la devoción o a la reverencia por Dios. Ser piadoso es honrar a Dios en lo que hago, con lo que tengo, porque sé cómo es el corazón de Dios. Y es muy interesante porque la piedad va acompañada del afecto fraternal. Y no sé si ustedes alguna vez han escuchado, pero yo he escuchado de una persona que ha dicho, ¿por qué los cristianos todos se llaman hermanos? ¿Acaso tienen un mismo padre? Porque, claro, les es difícil imaginarse cómo Luis, que nació en España, y yo que nací en Colombia, ¿cómo es que nos llamamos hermanos? Una persona que no está quizás involucrada en la iglesia dice, pero ¿por qué todos se llaman hermanos? Porque sí, tenemos un mismo Padre. Y porque la piedad nos ha llegado a tener el corazón de Dios, la compasión de Dios, a sentirnos como una familia. Porque el afecto fraternal se trata de esto. El afecto fraternal conoce y tiene un profundo amor por el otro. Siente. Ustedes no sé en una si tienen hermanos, pero cuando uno tiene hermanos sabe que si un hermano se cae, lo normal es que no es que vaya y le pega una patada, quizás es malo. Pero los hermanos sienten, los hermanos crecen, los hermanos saben que son familia. Y la piedad lleva a esto, la piedad lleva a sentir compasión por el otro. Es lo que Dios sintió por nosotros cuando nos vio compasión y actuó. Y se acercó y no nos dejó tirados. Porque la piedad y el afecto fraternal van de la mano. ¿Para qué? Para que podamos seguir creciendo como una familia. Disculpen. Cuando tú te preocupas por tus hermanos, velas por su bienestar. Para que unidos de las manos estemos bajo los mismos propósitos de un Padre eterno, de un Padre que nos llamó a ser parte de la familia. Santiago 2, 15 y 16 nos habla de algo muy práctico en cuanto a esto. Dice lo siguiente: Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais cosas, las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El afecto fraternal va más allá de un simple sentimiento. La piedad, la compasión puesta en acción es actuar, es ir un poco más allá. Se trata de sacrificio. Se trata de quizás no simplemente decirle cómo estás, sino de buscar una solución. ¿Por qué? Porque entre hermanos deberíamos de tener esto, amarnos unos a otros. Por eso, Pedro concluye diciendo, añadan a todo esto el amor. Y se refiere al amor desinteresado de Dios, a ese amor que da sin esperar. Hace amor que se niega a sí mismo. Y no podemos decir, es que no siento amarlo. Es que he intentado una y otra vez, pero no va conmigo, no siento. Yo soy así. No, es un amor que nos llama a Él a añadir a nosotros mismos. Es aprender de Dios. Es aprender a amar incluso hasta el enemigo, al que no se lo merece. Porque este es el amor desinteresado por de Dios. Estas ocho cualidades, la fe, la virtud, el dominio propio, la piedad, el conocimiento, la paciencia, el afecto fraternal, el amor, nos llevarán a tener un carácter estable. Y dice Pedro en los versículos siguientes, de los versículos 8 al 11, porque si estas cosas, estas ocho cosas que acabamos de ver, están en vosotros y abundan. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas te acompañarán en la fe y no te dejarán estar perezoso. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos concluyendo. Vemos que Pedro, ya al final de sus días, nos dice eso y más adelante dice: no me voy a cansar de repetir esto. Esmérense, esfuércense, inviertan tiempo en añadir estas virtudes a su vida. Y aquí en estos versículos vemos que sí podemos cambiar. Que no debemos conformarnos y decirnos: así soy, así me quedaré y moriré y nadie me cambia. Sí podemos cambiar. Porque si decidimos venir a Jesús, tenemos que estar dispuestos a que Él nos transforme. Y a que Él haga lo que Él quiera con nuestras vidas, porque es mejor. Por eso lo importante es mirar con fe a Jesucristo y conocerle a Él. Estar con Él, pasar tiempo con Él, deleitarse en su presencia. No solo acá, sino también en tu soledad, cantar y decirle gracias. Y muchas más canciones, que quizás hasta tú te las puedes inventar y decir: no tengo palabras para decirte, pero quiero alabarte. Quiero alabarte. Hay muchos por descubrir en este camino de la fe, pero debes buscarlo para tener una vida llena de fruto. Porque está en nuestras manos el cruzarnos y el decir: ah, ya tú vendrás y bueno, ya estoy salvo, ya con esto ya todo concluyó, todo está bien. Pero especialmente en esta iglesia o en la denominación de la Alianza Cristiana y Misionera, no creemos que Cristo solamente salva, sino que Cristo también santifica. Te cambia, te hace mejor. Y no quiere dejarte como te encontró. Por eso hay que buscarlo. Y quiere darte una vida plena, llena de fruto. Porque de otra manera, la pereza te ganará y nuestra vida o tu vida se volverá estéril. Quizás serás un cristiano, pero un cristiano infeliz. Porque no has aprendido a amar. Porque no has aprendido el beneficio del afecto fraternal, de darnos un abrazo. Y no solo darnos un abrazo, sino preocuparnos el uno por el otro. De llamarnos y decirnos: ¿cómo estás? ¿Cómo sigue la enfermedad? No puedo hacer nada, pero lo que puedo hacer será orar. Y si te puedo dar una comida, te la daré. Pero el valor de sentirse parte de una familia. El valor de sentir gozo en medio de las tribulaciones. Añadiendo estas virtudes a tu vida, permanecerás firme en el camino de la fe. Y miren lo que dice este versículo último, porque me gusta mucho. Dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que nuestra vista tiene que ser esta. ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde vamos? El cielo. ¿Y cómo vamos a entrar al cielo cuando lleguemos allá? Por una carretera amplia, diciendo: estuve ocupado en esto, le añadí a mi fe virtud, conocimiento, dominio propio. Y tú entras y todos están ahí: ¡ya, llegaste! O como los que están ahí, van en la bicicleta y están ahí aplaudiéndole: ¡sigue! ¡Sigue adelante! ¡Has llegado! Estás. Yo me imagino a los ángeles alegres decir: ¡estás! ¡Has llegado al cielo! Has corrido el camino de la fe. Has persistido. No has desistido, por muy duro que haya sido. Pero lo has corrido. O quizás te has vuelto perezoso y llegas allá como casi dormido. Esto es lo que hace el cambio. Esto es lo que puede cambiar nuestras vidas. Estar ocupados, no ser perezosos, sino enfocarnos en lo que queda por delante, porque hay mucho todavía por descubrir. Así que me gustaría terminar con una oración, pidiéndole a Dios que haga fructífera su palabra en nuestro corazón. Amado Padre, te damos gracias porque no nos has dejado solos. Porque en el momento cuando hemos caído, tú nos has levantado para que continuemos. Y porque muchas veces nos has tratado como niños, levantándonos, guiándonos, hablando a nuestro oído, abrazándonos. Pero sabemos, Señor, que así como tú, Jesús, tuviste un propósito con tus discípulos y los formaste, así tú quieres formarnos a nosotros, para que seamos mejores, para que lleguemos a la perfecta imagen de tu Hijo Jesucristo y podamos ser un ejemplo digno de ti aquí en esta tierra. podamos ser tu iglesia que te ama, que te busca, que se deleita en tu presencia. Y Padre, yo te ruego en esta tarde, si alguien aún no te conoce, te ruego que hables a su corazón para que se acerque a ti, para que vea cuánto le amas, para que pueda ver lo que tú, Jesucristo, hiciste por él en la cruz, para no dejarlo como está, sino para hacerlo mejor y darle plenitud de vida y llenar ese vacío que una vez tú llenaste en mi vida, llenaste en la vida de muchos acá, llenaste en la vida de Pedro y de tantos testigos que si nos pusiéramos a hablar de ellos hoy no terminaríamos, pero sabemos que tú eres poderoso. Por eso no nos avergonzamos de ti, porque tú tienes una visión con nosotros. Haz tu obra perfecta en esta iglesia y en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.